de algo que nos importa a todos y a todas las pampeanas y pampeanos a lo largo y a lo ancho de esta provincia, que tiene que ver con el robo de nuestros ríos, por un lado, y no aporte suelo, ¿no? Sí. Justamente desde la Secretaría de Recursos Hídricos, en conjunto con distintas instituciones, están organizando este ciclo de charlas virtuales, y esta, la de esta tarde, se va a llamar Desenmascarando Aporte Suelo del Viento, y quien va a estar dictando esta charla va a ser el doctor en Economía Ambiental, José Gobi, que lo tenemos en este momento al teléfono. Hola, José, bienvenido. Paula Leguizamón y Gabriela Torres lo saludan. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Por favor, gracias por brindarnos esta comunicación, que es tan importante siempre recordar y sacar una y otra vez estas charlas, porque no debemos olvidar que la principal lucha que tenemos los pampeanos y pampeanas justamente tiene que ver con no a este tipo de obras que realmente son negativas, no solamente para nosotros como provincia, sino para el medio ambiente en general. Sí, bueno, la intención de la charla es tratar de arrojar un poco de luz sobre toda la temática y discusión que existe acerca de portezuelo del viento. O sea, portezuelo del viento, como todos sabemos, es un tópico que está en el ojo de la tormenta. Y hay mucha información en los medios que muchas veces, no en los medios pampeanos, pero sí en medios de otras provincias y medios nacionales, que no necesariamente reflejan la información, los datos duros que se tienen. Entonces, la idea de la charla de hoy a la tarde es mostrar los datos, qué información tenemos sobre qué es portezuelo del viento, cuánto cuesta, si es rentable, qué pasa con sus estudios de impacto ambiental, si han detectado impactos, cuáles son esos impactos, etcétera, etcétera. O sea, la idea es presentar datos y no opiniones. Cada uno después sacará sus opiniones, pero el tema es empezar a analizar la obra de Portezuelo del Viento y la iniciativa del Portezuelo del Viento desde un punto mucho más objetivo, ¿no? Sí. El que muchas veces se plantea en las discusiones. Y lo que vemos en función de la información que tenemos disponible es que, bueno, Portezuelo del Viento, en términos de su factibilidad económica, deja mucho que desear. Los estudios que, simplemente doy un ejemplo, hay un estudio hecho por una consultora de Córdoba sobre la factibilidad económica del emprendimiento. Y, por ejemplo, muestra que realmente la inversión es altamente riesgosa, aún sin considerar, por ejemplo, una situación de cambio climático que va a afectar a la baja la generación de energía hidroeléctrica, ¿no? Entonces, voy a justamente a mostrar ese tipo de datos duros para que se clarifique bien ¿qué es Portezuelo del Viento? Qué importante esto, José. Vos formaste, inclusive vos tuviste coordinando entre el 2018 y el 2019 un equipo de trabajo que analizó justamente esta obra, ¿no? Exacto. Durante el año 2018 y 2019 hubo una iniciativa para llevar adelante un estudio de impacto ambiental regional de Portezuelo del Viento y sus impactos sobre el río Colorado por parte de COIRCO. Esto se lo encargó a una UTE de la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de La Plata, y el gobierno provincial le solicitó a la universidad si la universidad lo que podía hacer era de contralor, pero sí de alguna manera de revisor de ese estudio de impacto ambiental regional que se iba a generar. En función de esa solicitud a la universidad lo que hizo fue constituyó un equipo de trabajo Yo coordiné ese equipo de trabajo con una serie, un grupo de colegas de las distintas facultades. Teníamos colegas de la facultad, no solamente de exactas y naturales, a las cuales yo pertenezco. Sí. Había colegas de ciencias económicas, agronomía, ciencias humanas, un equipo interdisciplinario. Entonces lo que hicimos fue justamente el seguimiento de ese estudio de impacto ambiental regional. Nosotros hicimos un informe bastante duro sobre ese estudio de impacto ambiental regional, dado que lo voy a estar presentando hoy en la charla, ¿no? Pero ese estudio de impacto ambiental regional tiene una serie de falencias metodológicas muy graves en su elaboración. Para empezar, por ejemplo, deja por fuera de análisis las obras complementarias a Portezuelo del Viento. Sí. Por ejemplo, el embalse va a inundar Las Loicas, una localidad que está un poco aguas arriba de donde estaría emplazada la obra. Bueno, sí. No hay ningún análisis de los impactos sobre Las Loicas. Hay que retrasar un par de rutas, una nacional, la 145, otra provincial, asociadas con el Paso Pehuenche. No hay absolutamente ningún análisis en ese sentido. Hay que trazar nuevas líneas de alta tensión. No hay absolutamente nada en ese sentido. El proyecto ejecutivo de Portezuelo del Viento plantea el trasvase de aguas del Río Grande a la cuenca del Atuel. Sí. 34 metros cúbicos por segundo, que por ejemplo, si tenemos en cuenta que hoy el río Colorado tiene un caudal promedio de 80-85, bueno, estamos hablando de que le vamos a sacar más de un tercio del caudal actual, ¿no? Sí, bueno, sí, ese estudio de impacto ambiental ni siquiera lo incorpora ni lo menciona. O sea, tiene una serie de falencias realmente muy, muy graves. Aparte que, por ejemplo, no tiene estudios de campo, fue un estudio de gabinete. Presenta algunas contradicciones internas muy groseras. Por ejemplo, identifica a lo largo de la cuenca del río Colorado, lo que hace es divide la cuenca del río Colorado en 9 tramos de análisis. O sea, un enfoque correcto en este sentido. Identifica unos 400, si mal no recuerdo, déjame ver el número, porque son 408 impactos negativos, la mayoría de ellos de intensidad alta y de carácter permanente. Y por otro lado, identifica solamente 121 impactos positivos. ¿Cuál te parece que es la conclusión que sacan? Sí. Increíblemente lo que dicen es que Portezuelo del Viento es ambientalmente factible. Ahora, lo curioso es, escuchándote, José, me ha sacado muchas dudas, porque justamente te iba a preguntar sobre qué estaba sucediendo con las obras aledañas y con este tema del trasvase también del agua, como vos bien lo decías, a la cuenca del Atuel. Pero qué curioso presentar un informe sin haber estado in situ, ¿no? Tal cual. No, y además que encima sabemos que hace un par de meses, cuando estuvieron reunidos, ¿no?, en el COIRCO, se pidió un estudio ambiental, por supuesto que teniendo en cuenta, me imagino, estos estudios que habían hecho ustedes también, y se negaron totalmente. Bueno, lo que pasa que, y esto es una apreciación personal, ¿no?, pienso que muchas veces la gente que toma decisiones, en este caso, por ejemplo, la decisión de hacer Portezuelo del Viento, tiene tomada la decisión a priori de hacerla independientemente de lo que arrojen los estudios técnicos de factibilidad económica o de sus potenciales impactos ambientales. Entonces, lo que tratan de hacer es cumplir con el procedimiento administrativo en el cual la obra debe presentar un estudio de impacto ambiental. Nadie lo lee, excepto nosotros. el equipo técnico de la Universidad de La Pampa, que nos leímos todos los informes habidos y por haber, nos leímos el proyecto ejecutivo de la obra, que son 80 tomos, aproximadamente unas 5.000 páginas. Nos leímos el manifiesto general de impacto ambiental que hizo el gobierno de la provincia de Mendoza sobre exclusivamente la presa de Portezuelo del Viento, y obviamente hicimos el seguimiento del estudio de impacto ambiental regional que había encargado Coirco. Entonces, en las discusiones que se han llevado a cabo sobre estos estudios, lo que uno ve es que aquellos que son responsables de aprobar el estudio no lo han leído. Claro. Porque si lo leyeran, no los aprobarían. Totalmente. O sea, este es el punto, porque, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental regional, que les mencionaba recientemente, tiene un montón de contradicciones internas, como la que yo te mencionaba de la cantidad de impactos negativos, pero concluyen que Portezuelo del Viento es factible desde el punto de vista ambiental. Sin embargo, uno baja un párrafo y lo que dicen es, bueno, pero en realidad con la información disponible que teníamos quedan un montón de agujeros, hay que hacer estudios adicionales, ¿no? Sí. Y esos estudios adicionales, si uno hace el listado, es una cantidad enorme. No evalúan alternativas para generación hidroeléctrica por otros medios que sean más costo efectivos y ambientalmente más amigables. O sea, sería muchísimo más barato generar la misma cantidad de energía por medio, por ejemplo, de energía solar, de paneles solares. Sí. Es mucho menos costoso. De hecho, no sabemos cuánto cuesta Portezuelo del Viento, porque simplemente para darte un dato, y esto deberían escucharlo los nuestros vecinos de Mendoza. El Banco Mundial, que sabe de esto porque financia muchas de o solía financiar muchas de estas obras, por ejemplo, tiene estimado que una obra del tamaño y las características de Portezuelo, esto en términos de cuánto cuesta la generación de megawatt, el tamaño del embalse, etcétera, etcétera, rondaría los 525 millones de dólares. Si uno se fija, por ejemplo, en Wikipedia, una vez aquellos que estén curiosos, digamos, después de escuchar esta entrevista, vayan a Wikipedia y pongan Portezuelo del Viento y fíjense cuál es el valor estimado que pone Wikipedia de Portezuelo del Viento. Creo que son 522 millones de dólares. ¿De dónde vienen esos datos? Esos datos vienen de la consultora que elaboró el proyecto ejecutivo de Portezuelo del Viento, Ingetec Lande, se llaman. Entonces, los mendocinos van a estar pagando no sabemos cuánto, bueno, en un momento eran 1.024 millones de dólares en la primera apertura de la licitación, ahora lo bajaron a 828, medio como por arte de magia. 884 millones de dólares es ahora, y discutiendo, ¿no? O sea, todavía siguen discutiendo. Uno le puede errar una estimación, digamos, 10, 20 millones de dólares. Ahora, cuando vos le errás 300, nada más hay que empezar a explicarlo, ¿no? Sí. Entonces, realmente estamos frente a una situación de cambio climático. Si uno ve los caudales del río Colorado, se ha cambiado el régimen, estamos siempre, a ver, doy un paso atrás para que entender un poco este comentario que estoy haciendo. El río Colorado, si uno mira los registros históricos de caudales, desde 1930 más o menos al presente que tenemos datos, lo que vemos es que presentan ciclos que están asociados con los eventos regionales del Niño y la Niña, ¿no? O sea, hay periodos que más o menos tienen ciclo entre 15, 20, 25 años. Entonces, hay un periodo de mayor cantidad de caudales asociados con el Niño y después viene una fase de disminución de caudales asociados con la Niña. Esto es, el río Colorado es un río de régimen nival, o sea, depende de las precipitaciones nivales, sí. Y las precipitaciones nivales están asociadas a esta oscilación, ¿no? Okay. Eso venía bien como hasta el 2008-2009. A partir de ese momento, lo que nosotros vemos es que entramos en un periodo de sequía extrema, en términos de la clasificación hidrológica de los ríos, en los cuales los caudales desde hace 10-12 años se vienen manteniendo alrededor de entre los 80 y los 90 metros cúbicos por segundo, incluso con una caída a 58 en un momento. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que el principal determinante de la oscilación de los caudales del río Colorado parece ser que es el cambio climático. Esto es coincidente con, por ejemplo, no sé si están al tanto, pero hace un par de semanas atrás salió el último informe del panel intergubernamental de cambio climático. Sí. Esto es muy congruente con las proyecciones que hace el IPCC, ese panel, para esta región. O sea, para la región de los Andes centrales argentinos, la tendencia es a la disminución de las precipitaciones. Incluso es la NASA, por ejemplo, ha venido midiendo desde hace muchísimo tiempo el tamaño de los glaciares, sí. En esta misma área. Y lo que ha detectado es que a partir del año 2000 hay una disminución muy marcada de los glaciares. Totalmente. Entonces, lo que podemos de cierta manera, digamos, predecir o pensar que puede pasar a futuro es una disminución de los caudales del río Colorado. Entonces, si lo que estamos observando hoy en día es una disminución en el caudal del río Colorado, y si lo atamos con lo que yo les comentaba previamente de este estudio sobre la capacidad de generación hidroeléctrica de Portezuelo del Viento, su rentabilidad en un escenario de cambio climático, sí. Bueno, si antes sin cambio climático, digamos, era altamente riesgoso, ahora mi opinión, sí, sí. Y la puedo fundamentar con estos datos que estoy mostrando, es una locura. Sí. De hecho, hay un montón de gente en Mendoza que ha empezado a plantear este punto, porque han empezado a ver, se me ocurre, han empezado a leer los reportes, han empezado a leer la información. Claro. Entonces, hay alternativas de inversión mucho más eficientes para generar energía y generar trabajo y realmente invertir mejor esos dineros que tienen disponibles. José, muchísimas gracias realmente por esta comunicación. Desde ya, hoy los invitamos a las 19 horas desde Google Meet, ¿sí? Donde vamos a estar hablando de esto y más, ¿no? Exacto. Sí. Esto es solamente una pequeña muestra. Imagínate lo que se viene, ¿no? Muchísimas gracias, José. Y seguimos en contacto a pleno con esto, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un gusto. Que estén bien. Abrazo grande. Adiós.